Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Mar del Plata, capital del teatro independiente en el país, y en la temporada de verano, como bien estamos diciendo en todos los programas, es como el lugar más importante en donde se pueden apreciar una cantidad inusitada de obras de teatro, de compañías independientes, en espacios que son realmente baluartes para el arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata y del país también. Como es el caso del Séptimo Fuego. Ya hoy estuvimos hablando sobre el Séptimo Fuego cuando vino María Sol von Friedrich, que presenta la obra Presquebú los lunes a las 22 allí. Pero los domingos hay otra obra en donde el autor es Pedro Benítez y la actriz principal es Diana Sáenz, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, Sebastián. Gracias por la invitación. Un placer que estés acá con nosotros. Se llama María la Rubia del Tango. Así es. ¿De qué trata esta obra? Para invitar a la gente que está aquí en Mar del Plata a que vaya a apreciarla. Bien, los esperamos ahí en el Séptimo Fuego. María la Rubia del Tango es una obra que, bueno, todo empezó con unas pequeñas ideitas que le llevo ahí a Pedro, que le acerco a Pedro, con, por supuesto, con una gran porcentaje de ganas de actuar y de hacer algo. Entonces y él, bueno, empezamos a pensar una historia que tuviera que ver con un artista, y con las cosas que le pasan a los artistas de teatro y qué sé yo. Así que bueno, en base a eso, a esas pequeñas cositas, Pedro se enganchó enseguida y bueno, y escribió esta obra con una estructura muy linda, porque aparte la obra va transcurriendo en distintos espacios de este lugar, de este centro cultural que es el Séptimo Fuego. Uh-huh. Y el público va acompañando a María en este, digamos, en esta previa a una audición, porque esta es una actriz, María, es una artista que hace muchos años que no trabaja y bueno, y se le presenta, parece, una oportunidad nueva. Entonces, ese día, en ese momento, se encuentra con que le toca hacer una prueba, ¿no? Antes se decía una prueba, ahora se habla de audición o casting, ¿no? Esas palabras raras que vienen de afuera. Así que, bueno, se encuentra con esta sorpresa y ella, bueno, todo el estrés que le implica a cualquier persona que va a ser evaluada, ¿no es cierto? Y bueno, y el público un poco entra en complicidad con esta mujer, que bueno, que está nerviosa, que... Y en realidad, viste, como en toda obra de arte o película o cine o teatro, esto es una excusa para hablar de otras cosas siempre, ¿no? Hablar de lo humano, que es lo que más nos interesa, porque María es una persona que está muy sola en la vida, en realidad. Entonces, bueno, aparece ahí el tema de la soledad. Y algo que nos movió mucho más todavía a Pedro y a mí fue el hablar a través de este personaje, de lo que le pasa, de la mujer, del rol de la mujer, ¿no? El ambiente del tango, viste, en unas épocas, bueno, se decía que el tango era para machos, nada más. Sí, muy machista, bueno, sí. Claro. Y bueno, entonces ella, la época de la cual ella proviene es del año 40, 50, donde, bueno, había muchos artistas masculinos, algunas mujeres que sí, ya empezaban a descollar y a ser mujeres que en el tango causaban sensación, ¿no? Uh-huh. Con grandes personalidades también. Pero, bueno, era un lugar reservado más para el hombre, como en la sociedad misma, ¿no? Que todavía la mujer sigue buscando su lugar. Sí. Gracias a Dios ahora la realidad es otra. Bueno, de hecho, hemos tenido una presidenta, así que no hace falta decir que la mujer está ocupando lugares muy importantes, sí, en la sociedad. Sí, seguro. Y bueno, y entonces aprovechamos también para hablar de esto en esta obra, ¿no? Uh-huh. De qué rol ocupa la mujer en la poética tanguera también y en la sociedad, de paso, ¿no? Mar del Plata es una ciudad en donde el tango ha desarrollado un gran trabajo en los últimos años. También se enmarca dentro de ese desarrollo, de esa evolución del género ciudadano aquí en la ciudad, la obra. Sí, sí, sí, nosotros, bueno, uno lo trata desde el teatro, ¿no? Y lo que nos importó fue hablar del humano, de la sociedad, de la mujer en la sociedad, y sí, nosotros también pensamos que parte del público que se puede acercar a ver la obra, seguramente hay muchos que gustan mucho del tango y de la música ciudadana, ¿no? Como se les suele llamar, porque bueno, uno siempre piensa, ¿no?, que el tango no es una excusa para hablar de las cosas humanas, claro. Y entonces no importa desde dónde, pero lo importante es hablar de nuestras cosas. Sí, sí, sí. De los hombres y las mujeres. ¿Cómo se sienten trabajando en el Séptimo Fuego? Y es un lugar, realmente, Viviana Ruiz, que bueno, es la que organiza ahí las actividades, nos está permitiendo, ya esta es la segunda temporada que estamos, y nos está permitiendo realmente tener un espacio para cualquier artista. Es importante, porque uh-huh. bueno, es el lugar donde te vas a encontrar con el público para compartir. Sí, así sí. Que más que agradecidos, del lugar y de la buena disposición que siempre tienen, y sí. Súper agradecidos. Nosotros aquí tenemos dos invitaciones para la obra María, la rubia del tango, que se pone en escena los domingos de enero y febrero a partir de las 22 en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Así que pueden llamar al 471-4805 o bien comunicarse por el Facebook de Rabia al Silencio o bien por el de Sebastián Echarri, por cualquiera de las vías de comunicación que tenemos, para obtener estas dos entradas para la obra María, la rubia del tango, que protagoniza aquí Diana Sáez, que está charlando con nosotros. Diana, ¿cómo podrías caracterizar este personaje? ¿Cómo te relacionás con tu personaje? María, bueno, yo pienso que más desde el artista, digamos, con ganas de trabajar y de expresarse, de hacer, ¿no? Me parece que es eso, el hilo conductor y todo lo que implica ser un artista y tener bueno, ese estrés, esa cosa que te da ahí previo a la actuación, al mostrarte uh-huh. y al compartir. Me parece que va mucho por ese lado y el deseo de expresarnos. Bien. Me parece que va por ese lado. Más allá de toda esta excusa que te digo para hablar de la mujer y de la mujer en la sociedad y de la mujer en el tango y de la mujer, el lugar que ocupa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero me parece que va por ahí. Bueno, Diana, muchísimas gracias por haber venido y esperamos que los acompañe el público durante toda la temporada, una temporada muy especial esta. Sí, sí, que está arrancando ahí tímidamente, vamos a decir, pero bueno, nosotros ya sabemos que las cosas son así, a veces son más duras, menos, pero bueno, le estamos poniendo todo lo que hay que poner como para tratar de porque uno lo hace porque quiere compartir, me claro. parece, esa es la esencia, ¿no? Sí. Así que bueno, los esperamos ahí en el Séptimo Fuego, los domingos a las 22 horas con María la Rubia del Tango. Bueno, y recordamos a la gente que el Séptimo Fuego tiene una programación semanal, todos los días dos funciones de obras distintas, realmente es una maravilla la programación que tiene, así que cualquier día de la semana, no solamente los domingos o los lunes, como hemos tenido hoy en el programa, la difusión de las obras, cualquier día que uno vaya a las 22, 21:30 y después en segundo turno va a encontrar alguna obra de una compañía marplatense para sí. disfrutar de esta gran programación que tiene el Séptimo Fuego. Sí, el Séptimo Fuego es un lugar al que incluso gente que no vive en Mar del Plata se suele llegar porque sabe que ahí va a encontrar teatro marplatense. Y del bueno. Y del bueno, sí. Así que sí, es una sala que ya hasta incluso gente de afuera han Bien. Venido de Mendoza, de Buenos sí. Aires, de todos lados. Sí. Muchas gracias, Diana. No, gracias a vos, Sebastián. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.